Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria este miércoles 10 de abril del 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Les saludamos con muchísimo gusto desde la FILU 2019, esta tarde calurosa en la capital del estado de Veracruz, desde el Complejo Deportivo Omega, a nombre de todo el equipo de trabajo que se integra por Ernesto Colinot, Alan Hernández Vallejo, por Aldo Camacho, por Daniel Urrutia y por todos los compañeros que se encuentran aquí trabajando desde el día viernes que fue la inauguración. Brenda Coronado, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarlos con la información de nuestra casa de estudios, por supuesto desde la FILU 2019. Ha sido un ejercicio muy interesante, muy productivo y bueno, que seguramente ustedes también están disfrutando tanto como nosotros. Agradecemos también a toda la gente que nos escucha en el 90.5 de FM y a quienes nos siguen por internet www.v.mx/radio/transmisión. También pueden descargar nuestra aplicación de Radio UV en su celular, dispositivo móvil, para que nos lleven donde quiera que se encuentren. Gracias también a las personas que están, nuestros compañeros, compañeras en clavijero número 24 en las instalaciones de Radio UV, que permiten que también esta transmisión sea posible. Sí, sí, agradecemos muchísimo a los compañeros en Clavijero 24, los saludamos. También agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, buena parte de la información que les presentamos desde la FILU 2019 la pueden encontrar y la pueden ampliar en www.v.mx/prensa. Saludamos al equipo de marketing que se encuentra con nosotros esta tarde. Está Dani del equipo de marketing, ha estado acompañándonos durante esta semana especial en la FILU. Les agradecemos el trabajo constante y el buen trabajo que realizan con nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UV. A todos los compañeros, compañeras de Radio Universidad Veracruzana, tanto por la señal del 90.5 de FM como por la señal en línea, la cual también pueden seguir en www.v.mx/radio/transmisión. Tenemos métodos de contacto. Solo por esta semana estaremos trabajando únicamente con WhatsApp 2281-040477. También nos pueden enviar mensajes de texto y comunicarse vía redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UV. Tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que nos escucha, vozuniversitaria@v.mx. Y ya es miércoles, después de Voz Universitaria, Brenda, a las 4 de la tarde, micrófono abierto. Exacto. Una edición especial desde la FILU, y hoy hay Filumanía por Dos. Filumanía por Dos, una producción en colaboración con Radio Más. Ya están también nuestros compañeros y compañeras de Radio Más aquí listos, esperando el momento. Así es que no se pueden perder Filumanía por Dos. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, Safari, una edición especial. Una edición especial donde estaremos presentando algunos discos, en su mayoría ediciones colombianas, de música popular colombiana. También daremos una vuelta por la música académica que rescata buena parte de los elementos populares, como ayer ya nos comentaba William Ospina, ¿no? Buena parte de la música que se ha producido, que se produjo y que se produce en aquel país, pues tiene siempre un recuerdo y un resabio de la música popular en Colombia. Y bueno, el día de hoy tenemos una rifa, Brenda. Estamos regalando 3 libros. Bueno, como toda esta semana es la fiesta precisamente de los libros, vamos a regalar un par de libros infantiles, Atina y Adivina, un texto de Eduardo Soler Fierres, ilustración de Nidio López Vigil. Esto nos lo regalaron de Filu Niños. También tenemos un libro de Dalí, para precisamente para niños y niñas. Es texto de Virginia Palomo, ilustración de Pilarín Vallés. Estos libros son para, bueno, son infantiles. Y tenemos un tercer libro, Si te dicen que he llorado por ti, de Alejandro Licona. Así es que si ustedes quieren participar en esta rifa por cualquiera de estos tres libros, solo nos tienen que escribir al 2281-040477 y solicitar estar en la rifa. Ah, no, nos tienen que decir desde dónde nos escuchan y tres novelas colombianas. Adaptadas al cine. Exactamente, yo ya lo quería regalar. Tú regálalo. Así es que no olviden decirnos tres novelas colombianas que se hayan llevado al cine. Y para participar en esta rifa. Hay muchos, muchas adaptaciones de la literatura colombiana que se han llevado a la cinematografía, así que escojan tres, nos escriben al 2281-040477 hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para participar por estos libros y recogerlos en el Complejo Deportivo Omega de 12 del día a 6 de la tarde. Nos encuentran en la planta alta de este edificio Omega, de este Complejo Deportivo, enfrente del Auditorio Juan Vicente Melo. Nos ubicamos, por si ustedes tienen un mapa o revisan el mapa, justo enfrente de este auditorio nos encontramos. Brenda, las 2 de la tarde con 9 minutos, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1789, nace Leona Vicario en la Ciudad de México, quien apoyó la causa insurgente y fue esposa del abogado Andrés Quintana Roo. En 1847 nace Joseph Pulitzer, editor y periodista estadounidense, conocido por dar origen a la llamada prensa amarilla y por los premios periodísticos que llevan su nombre. En 1864, Maximiliano de Habsburgo aceptó la corona de México que le ofrecen los conservadores mexicanos. Se firma con Francia los tratados de Miramar entre Napoleón III y Maximiliano. En 1912 zarpa el lujoso transatlántico Titanic desde el puerto de Southampton en Reino Unido con destino a Nueva York. En 1919 muere en una emboscada el revolucionario mexicano Emiliano Zapata. En 1925 en Nueva York se publica por primera vez la novela El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. En 1936, el expresidente de México, Plutarco Elías Calles, es deportado del país por sus actividades antigubernamentales. Y hoy, como toda la semana, estamos programando música colombiana. Hoy, el vallenato, género musical autóctono de la región Caribe de Colombia, con su origen en la antigua provincia de Padilla, actuales sur de La Guajira, norte del César y oriente de Magdalena. El 1 de diciembre de 2015 fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la lista de salvaguardia urgente por la UNESCO. Estamos escuchando Joselina Daza con Alejandro Durán. Mundo Universitario. Y con información de Paola Cortés, Carlos Hermida y David Sandoval, les comentamos que la Universidad Veracruzana entregó los doctorados honoris causa al cineasta Arturo Ripstein y al biólogo José Sarucán en sesión solemne del Consejo Universitario General en el marco del 75 aniversario de la institución y en el foro Sergio Galindo de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Posterior a recibir la medalla del doctorado y el pergamino honorario de manos de la rectora Sara Ladrón de Guevara, ambos se dirigieron al público, comenzando por el cineasta Arturo Ripstein, quien agradeció a la universidad por el galardón otorgado. ya que esta casa de estudios desde siempre, desde su primera juventud, formó parte de su imaginario de cultura y de lo que esta debería ser. Por su parte, José Sarucán dijo que tal distinción es una agradable sorpresa, que inició con el portavoz de la noticia, la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien en una librería le preguntó si aceptaría que la universidad le entregara el doctorado honoris causa. He de confesar que primero me dejó frío, pero al final la acepté gustoso, señaló Sarucán. Al dirigirse a los galardonados, miembros del Consejo Universitario General y asistentes de la FILU, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó los aportes de ambos intelectuales, detallando respecto a Ripstein que su relación con la UB no es nueva ni circunstancial. Respecto al exrector de la UNAM, Ladrón de Guevara refirió que dos son los terrenos en los que se ha manifestado y dejado huella en la labor profesional. El primero de ellos es sus aportaciones al campo de la ciencia. El segundo, el de sus contribuciones a la educación superior. Y el programa educativo de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana recibió la acreditación a nivel internacional que otorga el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho AC, CONAED, con una vigencia de 5 años. En el 75 aniversario de la máxima casa de estudios de Veracruz, está demostrando su capacidad y su calidad, afirmó la rectora Sara Ladrón de Guevara al presidir la ceremonia en la que se entregó la constancia de acreditación a la universidad. La rectora puntualizó que la obtención de la acreditación internacional es el resultado del trabajo colaborativo que llevaron a cabo miembros de la comunidad estudiantil, académica y administrativa, así como jefes inmediatos de esta entidad académica y de la Dirección General del Área Académica de Humanidades. De los 26 programas educativos de dicha área académica, esta es el primero que obtiene una acreditación internacional. José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de Humanidades, dijo que la evaluación es la mejor herramienta para conocer la realidad de nuestras entidades académicas, que nos permiten tomar decisiones fundamentales y resulta exitoso si se realiza con la coparticipación de cada integrante de la comunidad universitaria. La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia. Al finalizar, se develó una placa conmemorativa en las instalaciones de la Facultad de Derecho. La entrevista. Se encuentra con nosotros Miguel Pineda desde la FILU 2019 en el complejo deportivo Omega. Él es editor de Aquelarre y presentará un libro el día sábado. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido. Cuéntanos primero, antes de hablar del libro que vas a presentar este sábado, sobre Aquelarre. Bueno, antes que nada agradecerles por el espacio. Y bueno, el proyecto de Aquelarre Ediciones surge hace ya varios años. Yo hago mi servicio social en la editorial de la Universidad Veracruzana y pues a partir de ahí me entra como el gusanito este por la edición y por los libros, ¿no? Después de muchos años, por fin consolidamos la editorial como tal y hace un año, bueno, en noviembre de 2018, sacamos el primer título, que es precisamente este que vamos a presentar el día sábado a la 1:00 p.m, que es Vida y aventuras de Jack Engel, de Walt Whitman. Perfecto. ¿Cuál ha sido el proceso? No, supongo que no ha sido nada fácil poder montar Aquelarre. No, es complicado, sí, como editorial independiente y editorial que compite con editoriales muchísimo más grandes, es un proceso complicado, sobre todo por los recursos económicos, claro, ¿no? Tenemos una limitación en cuanto a eso, pero pues tampoco ha sido una barrera demasiado grande para que nos haya impedido publicar, ¿no? Claro. Sí. Sin embargo, en el país han surgido muchísimas, bueno, no sé si muchísimas, ¿no? Pero sí un buen número de editoras independientes que están editando desde ensayos hasta poesía, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es un poco ustedes también cómo fue construir estos procesos y también cuál ha sido la experiencia que han tomado como referencia para generar su propia editorial? Pues mira, así como dices, hay un auge de editoriales en el país y pues básicamente nos juntamos personas que tenemos este interés en común, que es publicar libros, ¿no? Esta pasión que es más que nada. Uh-huh. Pues fue conjuntarnos y formar el esquema más o menos, y poco a poco, porque fue un proceso de 2 años para poder llegar a la publicación de este libro, o sea, no fue nada rápido, nos llevó bastante tiempo, porque pues normalmente uno establece ciertos tiempos que se tienen que cumplir, pero por una u otra circunstancia se va alargando y se va alargando y se va alargando. Y bueno, después de 2 años logramos publicar el libro, y el hecho ya de verlo impreso y de tenerlo, palparlo, no olerlo, ver las impresiones, pues lo consideramos como un logro bastante grande, ¿no? Y se disfruta sobre todo. Claro, ¿de qué trata Vida y Aventuras de Jack and Rose? Mira, te cuento un poquito del libro, que es un libro que está inédito acá en México, que lo encuentran de hecho en el año de 2017, después empezamos de estar 150 años perdido. A despedir suavecito. Lo encuentra Zachary Turpin, que es precisamente el que hace el prólogo para nosotros, en unos periódicos de 1852. Entonces, él lo encuentra en el año de 2017, nosotros hacemos la traducción es traducción propia. Uh-huh. y pues nada, Walt Whitman es normalmente conocido por ser un poeta, ¿no? Entonces esta faceta de novelista es poco conocida. Uh-huh. De hecho, él la publica con un seudónimo. Uh-huh. Y pues trata sobre un huérfano. Uh-huh. Que es adoptado por una familia y que lo educa hasta que es adolescente y él ingresa en un despacho legal. Uh-huh. Y pues es a partir de ahí, de todas las intrigas legales que hay en el despacho, ¿no? Esta como lucha entre el bien y el mal, ¿no? Uh-huh. Entonces trata básicamente de eso, es una novela bastante bonita. ¿Qué viene para Ediciones Aquelarre y dónde podemos encontrar este libro? Sí. Mira, en Aquelarre Ediciones vamos a estar publicando un par de novelas más, bueno, un par de títulos más este año. Uh-huh. Esperemos, ¿no? Uh-huh. Que salga conforme a tiempo. Y es de un escritor francés y de un escritor noruego. Y el libro, lo pueden encontrar el día sábado en la presentación de acá, que es a la 1:00 p.m. en el Salón Emilio Carballido. También lo pueden encontrar en librerías de Jalapa como Argonautas, como Caos y como Hiperión. Y en la página web lo pueden comprar en línea y lo tenemos el envío gratuito a cualquier parte del país. Muy bien, muchísimas gracias Miguel por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Y para la gente que nos está escuchando, recuerde mandar su mensaje para participar. Uh-huh. Por los libros 2281-0404-77. No, que nos digan tres adaptaciones que se han hecho de la literatura colombiana al cine. Sí. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19:00 y su retransmisión los sábados a las 11:00. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18:00 por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria desde la Feria Internacional del Libro 2019 en el Complejo Deportivo Omega, 2:23 p.m. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que el escritor colombiano Daniel Ferreira mencionó que una historia novelada puede decir más cosas sobre la sociedad que un relato oficial y convertirse así en un contrarrelato de los hechos históricos. Ferreira, quien ganó el premio latinoamericano a primera novela Sergio Galindo en el 2010, presentó el libro El Año del Sol Negro el pasado 7 de abril en el Salón Ramón Rodríguez del Complejo Deportivo Omega, dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. En la presentación del libro, acompañado por Germán Martínez, coordinador general de la FILU, y Omar Valdés Benítez, el libro El Año del Sol Negro retrata hechos de la batalla de Palo Negro, ocurrido dentro de la Guerra de los Mil Días, conflicto bélico que tuvo lugar en Colombia entre 1899 y 1902. Omar Valdés mencionó que este texto editado por Alfaguara es resultado de la experiencia del autor transformada y exagerada por la literatura. Y Gerardo García Ricardo, titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana, ofreció una conferencia magistral este martes y refirió que el derecho de acceso a la información abre la puerta para el conocimiento de otros derechos como a la salud, la educación, buen ambiente familiar y social, entre otros. Durante la conferencia, ante alumnos de la Facultad de Contaduría, puntualizó que el derecho a la información puede observarse desde dos perspectivas, como un derecho fundamental en la Constitución y como una obligación desde el punto de vista del servidor público, que ostenta la obligación de cuidar y garantizar ese derecho. García Ricardo explicó que el principio de máxima publicidad privilegia la entrega de la información, puesto que ésta se publica, pero existe también un segundo derecho que está relacionado con la protección de datos personales, por lo que se debe valorar si la información solicitada es de carácter público, se entrega, es decir, si es de carácter público se debe entregar, reservándose el resguardo de los datos personales del titular de los mismos. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros en la mesa de Voz Universitaria aquí en la FILU 2019, Aline Escobar. Ella representa a Mi Género y viene a invitarnos a una muestra internacional de cine con perspectiva de género. Bienvenida, Aline, qué gusto tenerte aquí en Voz Universitaria. Hola, Brenda, muchas gracias. Hola. No los conozco, casi no los he visto. Casi no. Platícanos, por favor, Aline, ¿de qué se trata esta muestra? Está en el marco de la FILU. ¿Qué es lo que vamos a tener y cuándo? Claro, de hecho, esta muestra es... Vamos a tener dos muestras invitadas. Uh-huh. Es la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y el Festival de Cortometrajes por la Diversidad Sexual, uh-huh, Todos Somos Otros. Uh-huh. Esto lo traemos nosotras a partir de un proyecto propio que se llama Cíclica Proyecta. Uh-huh. Y esto nos da además pues la posibilidad de poder tener más festivales, más oportunidades de proyectar diferentes materiales, uh-huh, al aire libre, que es lo que hacemos nosotras, ¿no? De poder llevar el cine a funciones al aire libre, a espacios públicos y poder además hacer algo que nos gusta mucho, que es justo propiciar el diálogo. Uh-huh. Justo cuando platicamos acerca de la posibilidad de hacer estas funciones, nosotras decíamos con el director de la FILU, con el maestro Germán, sobre la posibilidad de poder invitar a las personas que estuvieran aquí de los países del país de Colombia, que pudieran comentar estos materiales. Entonces, cuando hicimos la selección, fueron materiales que el país de procedencia fuera Colombia y poder hacer esto con invitados de que estuvieran aquí en la FILU. Claro. Entonces va a ser el 11, 12 y 13 de abril en el foro abierto de la Casa del Lago de la UV a las 8 de la noche, las 3 funciones. Y después pues les invitamos a todas las personas a que se queden con nosotras, porque va a haber un pequeño conversatorio con 2-3 invitadas que van a comentar la película de mañana, que es Cantadoras. Es una película que tuvimos el año pasado, un documental en la muestra. Es una coproducción con la UNAM. Y es una película que además toca el tema de los afrodescendientes en Colombia. Entonces, creo que hay mucho material para poder hablar de esto al aire libre, que todas las personas puedan tener acceso a estos materiales, y sobre todo que hemos platicado nosotras mismas que en realidad en mi género solo tenemos como una semana de proyecciones, y hay películas que vale la pena poder seguir proyectando en diversas ocasiones. Entonces la película del día de mañana será Cantadoras. Para el viernes vamos a tener 2 películas, un cortometraje que se llama En Vuelo y después La Sargento Matacho. Ambas son una temática como referente a la guerra y a las mujeres en el papel que han tenido, ¿no? Que muchas veces es invisibilizado. Entonces, pues igual están invitadas todas a asistir con nosotras a esto. Y después vamos a tener el sábado una última proyección de cortometrajes, todos son colombianos, entonces yo creo que será muy interesante. ¿Cuántos cortometrajes? Son un montón, son como 10 cortometrajes, muy cortitos todos, pero la ponente se llama Katherine Rendón, es invitada de la FILU, entonces ya pudimos platicar con ella para ver más o menos cómo será la intervención, pero como son temas diversos, yo creo que será muy interesante. Claro, porque uno recuerda las fechas, el lugar y dónde pueden encontrar más información. Claro, es 11, 12 y 13 de abril en la Casa del Lago de la UV a las 8 de la noche, las 3 funciones, y pueden encontrar toda la programación en nuestra página de Facebook que se llama Cíclica Proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Y pues ya que estamos hablando de cine, recordarle a la gente que nos está escuchando a través del 90.5 de FM y también de nuestra señal en línea, que nos mencionen 3 adaptaciones literarias que se han hecho de trabajos colombianos al cine, al 2281-040477, y participarán por los libros que mencionamos al inicio de Voz Universitaria. Así es, ustedes pueden encontrar los títulos que estamos regalando el día de hoy en redes sociales, en Facebook, para que revisen si están interesados. Mándenos un mensajito tanto al WhatsApp o al enlace de video de Facebook. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Arte y cultura. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 33 minutos y con información de José Luis Cutulén. Les comentamos que de acuerdo a definiciones internacionales, la salud no solo implica la ausencia de enfermedad, sino tener bienestar emocional y psicosocial. Estar bien en términos generales y la promoción de la salud no se puede pensar como algo individual, se tiene que construir colectivamente. Esto lo expresó María José García Oramas, coordinadora general del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios de la Universidad Veracruzana, el CENDIU. La funcionaria universitaria fue una de las participantes de la mesa donde se analizó el papel de las universidades de México y Colombia en el ámbito de la promoción de la salud, que formó parte de la FILU 2019. García Orama señaló que difícilmente una persona puede tener salud en un entorno no apto para ello, por lo que es necesario que académicos y estudiantes construyan universidades como espacios saludables, relacionándolos con la actividad física, consumo de alimentos y formas de vivir, entre otras muchas actitudes. Agregó que para ello la UV cuenta con centros Centinela que se ubican en las facultades, donde los alumnos pueden acudir para recibir servicios de salud. Rubén Arnoldo González participó en la presentación del libro Callar o morir en Veracruz, violencia y medios de comunicación en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa de Celia del Palacio Montiel. Esto fue el lunes 8 de abril dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Arnoldo González, investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, expuso que la obra es una fotografía de alta definición sobre un periodo de gran represión, hostigamiento y agresión hacia los comunicadores y brinda al lector una mirada panorámica sin perder ningún detalle. Este libro nos permite entender cómo, en este contexto, un régimen electoral autoritario y un modelo mediático liberal se disparó la violencia contra los periodistas a raíz de la expansión del crimen organizado, aunque los perpetradores, los perpetradores de las agresiones no siempre hayan sido los grupos criminales. Esto fue en el Salón Emilio Carballido de la FILU 2019. Arnoldo González subrayó que si bien la violencia hacia los periodistas es la punta del iceberg, abajo existen otras no menos dañinas como la precariedad laboral. La entrevista. Dos de la tarde con 36 minutos, se encuentra con nosotros Alma Espinosa para contarnos la agenda que se viene para la FILU. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Pues sí, para invitarlos a las actividades que estamos realizando en la Feria Internacional del Libro Universitario. Ya estamos a la mitad del camino, el domingo ya concluimos, pero hoy quisiera todavía estar a tiempo de asistir a varias presentaciones y a temas tan interesantes del foro académico Travesías por el Saber y la Paz. Hoy en especial a las 5 de la tarde vamos a conversar sobre periodismo en entornos violentos. Este es un tema muy interesante que nos está aquejando actualmente. Van a estar Noé Zabaleta, Norma Trujillo y Miguel Ángel León Carmona, con la moderación de Germán Martínez. A las 5 también Radio B va a tener una presencia con Radiograma sobre migrantes, donde participa Betania Benítez en el Salón Juan Vicente Melo. Y a las 6 de la tarde regresamos al tema del Foro Académico Travesías por el Saber y la Paz, que es una conversación de México con Colombia, son dos realidades compartidas. Y vamos a tener una conferencia magistral que se titula Juvenicidio en América Latina. Esta conferencia la va a dar José Manuel Valenzuela. Este es también otro de los temas que son fundamentales, porque aquí en la FILU no solamente realizamos presentaciones de libros, también tenemos conversaciones desde diferentes puntos de vista. También por la tarde vamos a la editorial de la Universidad Veracruzana, continuará con la presentación de libros de sus novedades, y una de esas va a ser el libro de Súbditos del Rey a Ejidatarios Postrevolucionarios. Esto será a las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde-noche en el patio central del CITRO, del Centro de Investigaciones Tropicales, que también es una de nuestras sedes, la editorial va a presentar De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad. Este día de feria vamos a terminarla a las 19:30 horas. Una presentación artística con la Orquesta Real de Jalapa. Estas actividades, bueno, son algunas de las que realizaremos por esta tarde, pero los invito a que visiten la página www.uv.mx/filu. Ahí podrán ver todas las actividades que estarán en los siguientes días. Y no quisiera despedirme sin antes invitarlos a la venta nocturna que vamos a tener el sábado 13 de abril. Vamos a iniciar la venta y exhibición de libros a las 11 de la mañana y terminaremos hasta las 23 horas. Serán 12 horas de libros y de actividades, presentaciones musicales también. Algunas editoriales van a ofrecer algunos descuentos. Cada una va a decidir, o bueno, tal vez ya lo están decidiendo en estos momentos, cuáles serán los descuentos que tendrán. Uh-huh. Pero bueno, va a haber una gran oferta. También vamos a tener todavía premiaciones, va a haber el sábado, va a ser la premiación al estudiante universitario, el viernes tendremos la premiación a la ciencia y el hombre, así es que todavía hay muchas actividades, todavía nos queda la mitad del programa de la Feria Internacional del Libro Universitario, que todos están invitados. Muy bien, y que revisen la página, ¿no? La página, y también tenemos la aplicación, pueden bajar la aplicación en cualquier sistema, desde, ya saben, las tiendas de aplicaciones, y la encuentran como FILU 2019. Ahí está todo por actividades, recintos, cuáles son nuestras sedes, los sitios de interés. Y bueno, también los invito a que visiten las galerías de Jalapa, donde hay actividades y donde hay exposiciones de artistas colombianos, que bueno, recordemos que Colombia es el país invitado este año. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Alma Espinosa, por estar con nosotros en Voz Universitaria. Gracias a ustedes por estar aquí en la FILU. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente, espacios entre el dormir y soñar, espacios entre el vivir y morir, paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios de... Sí, sí. Ahí está. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 43 minutos y Brenda ya llegó la mejor hora del noticiero, lo que más te gusta. El momento esperado por todos, por todas. Aquí Aldo Camacho principalmente, mire, ya está, sí, nos ya está tomando fotos y todo. Así que es el momento de conocer la información deportiva. Profe Ariel Ortiz, ¿cómo están? Antulio, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí en su feria del libro. No. La de toda la comunidad universitaria. La feria del libro universitario, que también se vincula con la actividad deportiva, porque hoy tenemos a representantes del equipo de softball femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana que van al evento nacional que va a ser en medio de Yucatán, pero hay festejo por parte de nuestro amigo Aldo Camacho, porque hoy pueden perder la corona con el equipo del norte de la República, ¿eh? La van a perder, pues ya está apuntado. Maestro Conrado Jiménez, ¿cómo está? Aquí muy bien, muchas gracias por su invitación. Me da mucho gusto recibirlo por varias cosas. Primero, porque nos conocemos desde hace un buen número de años. Segundo, porque el año pasado sufrió con la situación del softball y este año fue un reto muy importante que liberaron porque han calificado hacia el evento nacional. Así mismo es. El año pasado, verdad que no fue muy fácil, nos dieron bastante derrota y no clasificamos, pero bueno, este año, gracias al apoyo que hemos tenido de la Universidad Veracruzana, de distintas zonas de la universidad, hemos sacado un equipo que, bueno, que nos llevó a clasificar este año para el festival universitario. ¿Qué pasó por la mente del maestro Conrado Jiménez en la situación de que el año pasado, vaya, faltaban bolsas para llevarse carreras en contra? Así es, la verdad que sí, el picheo estuvo un poco, no estuvo bien, muy, muy descontrolado, entonces nosotros regalábamos muchas bases por bola. Otro fue, el factor fue importante también, que no se batió, si se bateó rápido, pues le fue más difícil a la chica batear. Pero cómo recuperarse, cómo generar una situación de crecimiento deportivo que hoy las lleva al evento nacional. Así es, mira, nosotros hicimos un pesquisaje en las distintas zonas de la universidad y sacamos un equipo bastante fuerte. Y principalmente mejoramos el picheo y también el bateo. El bateo fue fundamental porque sí bateamos aquí, ahora sí se comprobó que bateamos mucho más que en tiempos atrás. Hoy tenemos a dos exponentes del equipo femenil. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Contentas? Sí, mucho. Bien metidas con la situación del softball. ¿Tuvieron la experiencia el año pasado también con el equipo? Sí. Y hoy las caras son distintas, ¿no? Hoy hay sonrisas. Sí, sinceramente sí. Platícame cómo te fue el año pasado y cómo te sientes hoy. Pues... Dame tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Diana. Sí, gracias. Y pues, a comparación de los otros dos años, pues sí nos fue mejor. Y pues el año pasado sí me faltó batear y unos cuatro errores por ahí que ya se mejoraron, pero pues sí es un gran cambio por parte del equipo, sinceramente. ¿Están conscientes de que este año han sido pioneras con la situación del softball en la Universidad Veracruzana y que ahora tienen la responsabilidad no solamente de representar a la máxima casa de estudios en Veracruz, sino que a los equipos de instituciones de educación superior de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo y por supuesto a nuestra entidad? Así es. Sí, es una responsabilidad mayor, pero pues daremos todo lo de nosotras para dar un buen lugar. ¿De qué facultad, en qué semestre estás? Pues estoy en décimo de la Facultad de Arquitectura. No, ya. Ya estoy saliendo. Es el último año. Sí. ¿Hay nostalgia? Sí, un poco. ¿Nos das tu nombre, por favor? Sí, mi nombre es Angélica y yo soy de la Facultad de Ingeniería Civil. Estoy en sexto semestre. No pude estar presente o jugando en el regional pasado. Sí. Pero ahí estuve apoyándolas y todo, soy parte del equipo y ahora que pues lo viví sí fue como que una experiencia. Aprendiendo de ellas en su sí, momento. De hecho, pues fue más bien por papeleo que no pude estar ahí, pero pues fui parte de y pues sí fue por las derrotas fueron como pues sí se sintieron y esté muy feo, y ahora que pues fueron mucho a favor, está pues como más genial, porque era como un sueño que teníamos. Ya son, fue el tercer año y el vencido. El tercero es el vencido, como sí. Dice. Y pues sí fue una gran diferencia, porque el año pasado creo que quedamos en cuarto lugar. Tercero. Tercero, ajá, cuarto. Tercero, cuarto, y ahora pues nos vamos con un buen segundo lugar. Les hemos estado observando trabajar con el maestro Conrado en el campo de béisbol de la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. Todas las tardes, ¿qué se aprende cada día en el softball? Pues en lo personal, como es esa seguridad, porque entre más practicas, pues vas teniendo más experiencia, pues más seguridad en el campo, ya saber qué vas a hacer cuando viene una pelota y todo eso. Cada vez que tú vas entrenando, pues lo mejoras, como decía mi compañera, o sea, los errores que tuvimos antes, pues vemos practicarlos, la manera, ajá, de cómo evitarlos, remediarlos. Ajá. Hemos visto el transitar del béisbol femenil aquí en la ciudad de Jalapa, al grado tal que el año pasado un grupo de peloteras de la región se convirtieron en el tercer lugar nacional, un evento que hubo en la Ciudad de México. ¿Qué está en su mente más adelante con respecto al softball y también al béisbol? Bueno, pues nosotros sí tenemos como que meta a seguir. Pues yo estoy en sexto y no me queda como mucho tiempo acá, es cada año. Entonces queremos como que se logre algo más. Y pues seguir, ¿no? Pues si después de terminar la carrera, tener algo más en esta universidad para también seguir practicando y participando en este deporte. ¿Y tú? Pues sí, sinceramente estoy pensando a ver una especialidad, una maestría, a ver si todavía puedo seguir en esta selección. ¿Hubo en algún momento alguien que te haya señalado, ya no practiques ese deporte, no es para ustedes? No, bueno, afortunadamente mis papás me apoyaron. Bueno, al principio mi mamá como que no le gustaba la idea, pero pues mi hermano y yo jugamos, entonces como que de... ¿Y en su escuela, en la facultad, qué les comentan ahora que van al evento nacional? Pues más que nada como que felicitaciones y que pues están orgullosos de que por primera vez pudimos pasar. O sea, ese apoyo y eso pues se agradece, que sí. Bueno, pues en lo personal ahí en la facultad es como que... pues pedimos permiso, ¿no?, para asistir. Claro. Y cuando regresamos es cómo te fue, qué tal, y pues con una sonrisa decir ganamos y pasamos al nacional, y es así como de que felicidades, a seguir ahí apoyando, y pues sí se alegran porque pues es como que algo muy significativo para la Universidad Veracruzana. Pues aquí en Tulio es especialista en lanzar en softball, así que los pueden invitar para practicar algún día. No. Yo estoy bueno para estar en la grada. Soy especialista para estar en la grada, pero felicidades. La verdad creemos que van a hacer un gran trabajo, un gran papel. Brenda, claro. ¿La pueden invitar a entrenar también? ¿Podrían invitarme a entrenar? Ya que haga algo bueno, eso es otra cosa. No, ahí se aprende. Todos empezamos así. Maestro Conrado, ¿cómo ha evolucionado el softball en nuestro país? Platicamos previo a la situación de cómo se ha generado la situación en Asia, donde se ha convertido en una gran competencia el béisbol y el softball también. Sí, mira, en los demás países sí se juega mucho softball femenil, mucho, pero bastante. Y muy fuerte también es, incluso... hay lanzadoras que llegan a tirar hasta 70, 80 millas por abajo del brazo. No creo que no me batean. Sí, tiran muy fuerte, incluso las americanas tiran fuerte. Las americanas tienen muchos equipos en las universidades, casualmente tienen muchos equipos de softball que tiran muy rápido. Claro está que ellos empiezan a entrenar desde tempranas edades, porque el picheo no se hace de hoy para mañana. Necesitamos por lo menos de 3 a 4 años para que un picheo domine perfectamente el movimiento. Y lo demás es que pues aquí nosotros somos pioneros, empezamos de cero y mira dónde estamos ya. Para mí esto es un gran placer porque pues empezamos de nada y ya estamos a nivel nacional. Incluso ella es veterana, se empezó conmigo. Llevamos 3 años juntos con ella. Y yo creo que esto es una satisfacción tanto para ella como para nosotros, como para la universidad también. También el apoyo que nos han dado los jefes de zona de cada zona de aquí de la universidad, la ayuda que nos han prestado también con sus atletas que vienen aquí a entrenar con nosotros. Pero esa es una situación de modestia del maestro Conrado Jiménez, aparte de ser especialista en levantamiento de pesas, tengo entendido que fue pionero en Cuba con el equipo de softball. Así es, fui de los pioneros para hacer el equipo nacional. Empecé en el 94 a jugar softball y en el 98 fue que hice el equipo nacional. Hasta el 82 tuve 5 años en el equipo nacional y jugué 10 series nacionales. Yo fui pionero del softball, que ya se empezó a trabajar en Cuba en esa fecha. Yo les agradezco el impacto que tiene que tener para él transportar los conocimientos a los jóvenes. ¿Se olvidaron las pesas? No, ¿verdad? ¿Siguen las pesas latentes todavía, levantamiento de pesas? No, las pesas siguen ahí todavía porque, bueno, esa es mi especialidad. En definitiva, yo estudié y me hice mi especialidad en el levantamiento de pesas. Pero nosotros tenemos estudio amplio, o sea, tenemos todos los deportes, tenemos conocimiento de todos los deportes. Más que jugué el softball y jugué el béisbol también, tengo bastante conocimiento en cuanto a eso, me desempeño un poco más en esos deportes. ¿Y refuerza la situación de preparación con la situación de las pesas para ellos? También le damos ejercicio de fuerza, como no, también se le da ejercicio de fuerza y preparación física principalmente, porque tienen que tener buena preparación física. Maestro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la Feria del Libro Universitario con la actividad deportiva. El mejor de los deseos para la actividad que van a desempeñar en Mérida. Muchas gracias, pues no está fácil porque es la primera vez que pasamos, pero bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos, creo que nos vamos a preparar bien para hacer un buen papel y que nuestra universidad quede en un buen lugar. Digamos que llevan el lugar asegurado 16, de ahí para arriba todo es ganancia. Así es, ya tenemos 16 asegurados. Yo quiero por lo menos clasificar a octavo de final, es el compromiso que tienen ellas y tenemos nosotros de clasificar para el octavo de final. Muchas gracias. Gracias, jóvenes, por representar la Universidad de Veracruz y que sigan realizando un trabajo profesional, deporte y también en la actividad académica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Profe. ¿Listos? ¿Podemos ir a Mérida? Vamos. Tenemos muchas cosas que ir a Mérida. Vamos, sí. Falta que el maestro Colín nos permita ir a Mérida para transmitir allá algún partido deportivo. Sí, vamos, pedimos el permiso. Si economía no hay problema, vamos. Vamos, felicidades, chicas. Muchas felicidades, profe. Buenas tardes. Tendencia en redes. Las tendencias de esta tarde: conmemoramos el centésimo aniversario luctuoso del caudillo del sur, Emiliano Zapata. También está en tendencia de la cuenta de López Obrador, viabilidad del Naim, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no estaba garantizada y era un negocio para unos cuantos. También en la desde la cuenta de Disney es tendencia, pues reveló nuevas imágenes del remake de su clásico El Rey León. Esas fueron las tendencias de esta tarde, Antonio. Y una muy importante, ¿sí? Que es la captura de la imagen de un primer hoyo negro que se ha capturado, uh-huh, en donde un telescopio mexicano participó como parte, eso de, uh-huh, del proceso para lograr esta captura que se empezó a difundir en redes a lo largo del día de hoy. Ya tenemos ganadores, ganadoras de los libros. Sara Itzel Mora, Si te dicen que he llorado por ti, de Alejandro Licona. También ganó un texto infantil, Atina y Adivina, Moisés García. Y Dalí, este texto que viene con ilustración, un texto de Virginia Palomo y una ilustración de Pilarín Vallés. Estos libros que nos dieron por parte de la FILU para todos ustedes, recuerden que pueden pasar a la FILU, el ganador, la ganadora Eva Jiménez de este último tomo de Dalí. Pueden pasar a la FILU, estamos en el segundo piso, justo enfrente del auditorio Juan Vicente Melo. Nos pueden encontrar de 12 del día a 6 de la tarde, les entregamos sus premios con una identificación, se pueden presentar y les damos los premios. Brenda, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, gracias a nuestros compañeros, compañeras, a Soledad. Vamos a regresar ya los micrófonos a clavijero número 24 para todos nuestros compañeros. Muchas gracias, Antulio. Muchas gracias, buenas tardes, nos encontramos mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. con Brenda Coronado y Antonio García.